22 de marzo de 2019, la 62 legislatura tubeta upepa y alta antitán que le mopti al mauchaico bulubul yolo, ulupsco ucal vejilopti al unático basle meyajil emprendedor, y chilupaclancic balilwa foro congreso yucatán voz de los jóvenes empresarios y emprendedores. Tustakpa u representante sirge gelas muchcabilil, tialutzic balto canabembal, tialuchajol talomeyajil tumen la 62 legislatura. Tiresalati usos múltiples consuelo Zavala Castillo, jolín table mustan balil tu menú diputado y pan Manuel Díaz Suárez. Uno hochile junta de gobierno de congreso Felipe Cervera Hernández, su diputado y PRI. U representante Jejelas Muchcabil Meya, Beichan diputada, 7 diputados de la 62 legislatura. Macho tuch en Shinkitico, Bashkukatik, le tantan que le movo. Felipe Cervera en Tuyala, mate chucustal winik tialuki oltik leken nahalnak. Cucustal tialulik zikuyo leken penak. Tu mentilo vejile emprendurismo, le tan que le muevo ya no, ya en balcón calicubelo, vale, le tío ve, mate chuchaico, bulu bulu yolo, tu me machen, gutásico, nahalta que ni, cupac ictium meyajilob oxastucul, y et el tialo lix que yolo sham. Leo diputado, tu ya la sham. Ananutzaba lo pasta litile tantan que le movo. Ahora el tupayal tanal. Tialo tak pahlo y chile paclan zikbalil. Cubetal y quinale congreso. Tialo bet pahalum pel no can meya. Tushkutak mutal utanobi. Tumem. Mascatum pel muro legislativo. Manuel Díaz Suárez tujetstana. Lo congreso clumil mantaz heca bujol nahil tio. Beishan la 62 legislatura. Yanutak mut. Y chilus shak al meya. Le balo cuyalik jejelas much kabilka, tialubet pahal jejelas almat anil, tialubet el jokol tanil ka. Lo presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Canirac, Enrique Linash Rosado, tukata huyohel mash mingunho el tiguhatzil rumeyah tuyol al tanque le mo weit glumil, tumen le kajka humeyah le tumen halachil estatal, shulsab humeyah le secretaria de tanque le mo le olal, ma huyohel mash tikunkatik antahi. Lo presidente de Jóvenes de Coparmex, Beatriz Rouco, tuya la letio be uchahol mo umayahil, tialo mucho cubao, tialo solico, utuculo y etel bash canantio. Tialo beitel jocoltanil, le meyahku casi cobo, tumen hachitalamilequino y etel tumben halachiloba. Felipe Álvarez Carvajal, ticanacintra tuya yam olta, cabellac u castal soluciones, dije gelas talamil y chil temas legislativos. Y etel jumpel mucho meyah, tumen upenos pasta lircutasi, le mucho tan baila. Lo representante canacoti, guayjo. Enrique Valle Pérez tukuba ospel chunt anel meyasku tukultik. Kaanakulei a ubet pahale consejo estatal ti al tanque le mob. Le uchanseban kun san yet lo digitalizar tal trámites. Bechan kaanak anta gilti al lak indikleken kaha kubet pahal tumen empresa siete el mantas kambalil. Le empresaria independiente Paola Buenfil Espadas tuyala. Canan un mantas mucho meyajil y et el tanque le mob. Le ola canan wet pahal talleres motivacionales, cursos, tuyola el emprendurismo, tuskutak pahal universidad, gobierno y et el empresario. Tus oke le representante tisemik Wilber Ricalde Cambranes. Tus ajo dios bote que el uchiku camlo tumen le diputados. Tumen le tanque le mob que acucasándico ubetico tumen empresas formales. Tumen tajian sacol winik, wai y es lumil.